Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Mi compañera Laura. Mi compañera Esther. Muchas gracias. Y queremos agradecer en controles a Javier Salas, siempre por estar aquí, nuestro productor de audio. Muchas gracias, Javier. Y les recordamos nuestros medios de contacto, ¿lo te parece? En www.radiotv.jtp.gob.mx y también nos pueden encontrar en Facebook como el perfil de Cámara Cero y la página de Cámara Cero. También nos pueden encontrar en TuneIn como radioitv.jtp y también en Twitter. ¿Cómo nos encuentran en Twitter, Laura? Como arroba cámara-cero. Ya tengo que aprendérmelo porque, Dios mío, no. Arroba cámara-cero. Sencillito. Perfecto. Y bueno, la trivia, vamos a escuchar cuál va a ser la trivia. Para tenemos 5 pases dobles para la premier El Incidente, que es este domingo a las 7 de la noche. Entonces, la pregunta es: menciona alguno de los géneros de la cinematografía. Uno de los géneros de la cinematografía para que se puedan ganar uno de estos 5 pases dobles. Son muchos, así que está fácil. Así es. Y bueno, hoy contamos con la presencia de Davo Valdés de La Campa. ¿Cómo estás, Davo? Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues contento y acalorado visitando a Jitepec. Él es licenciado en letras hispánicas, escritor y crítico de cine. Toda una caja de monerías. A mí me sorprende por lo joven que es, sí, y ya tener toda esta trayectoria, ¿no? Así es. ¿Cuál es el tema el día de hoy, Laura? La crítica, punto esencial en el cine. Muy bien. Pues primeramente queremos que nos platiques un poco, Davo, sobre qué es lo que, prácticamente qué es lo que estudiaste y por qué decidiste estudiar esta carrera. Decidí estudiar literatura porque me parecía que era lo más cercano a mis intereses, que era primordialmente la escritura. Además de la crítica de cine, me dedico a escribir poesía. Y antes de eso estudié derecho, 1 año y medio, y vi que no me permitía escribir, que demandaba mucho la carrera para las tareas, los trabajos, las prácticas profesionales, y que no me daba tiempo de escribir. Entonces pensé que la literatura era el pretexto perfecto, porque además, muchos lo saben, lo más importante de escribir es leer mucho. Entonces yo decía, pues literatura voy a leer todo el tiempo y voy a ejercitar, ¿no?, la escritura. Entonces decidí estudiar literatura por eso y porque no tuve ninguna guía que me advirtiera sobre el camino de la literatura. Y porque fui muy necio y muy terco, a pesar de que mi familia en un inicio estuvo en contra. Pero pues no, era una suerte de impulso que no podía detener. Escribir ya era una obsesión. Una necesidad, ¿no? Y pues eso, decidí estudiar literatura, entré escondidas a la carrera. Ya que había pasado el propedéutico y el examen de la UAM, pues ya le dije a mi familia que voy a estudiar literatura y quiero ser escritor. Y pues bueno, ahí empezó el camino de lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Que fue más o menos por 2009, ¿no? Tampoco tiene mucho tiempo que comencé. ¿Y te has dedicado a la escritura? Sí, desde segundo semestre tuve la oportunidad de trabajar en un periódico. Y desde entonces todo lo que he hecho ha sido en torno a la escritura, al periodismo cultural, a la crítica de cine, a la crítica de arte. Colaboro para muchas revistas de cine y pues me ha permitido vivir de esto, ¿no?, que tanto me gusta. Y además, desde el inicio recibí apoyo de muchos maestros, entonces eso como que me ha impulsado a mí a difundir el trabajo de otros artistas en el estado. Me interesa, es uno de los intereses más grandes que tengo de dar a conocer la escena musical, cinematográfica, gráfica y literaria de Morelos. Hay algo que es muy trillado ya, pero que es muy cierto. Qué bonito es trabajar en lo que te gusta y que te paguen aparte, ¿verdad? Pues sí, yo creo que es una de las más grandes satisfacciones que uno puede tener. Porque pues sí, ayer me desvelé cerrando programación de festival que organizo, Grotesco. Y hoy en la mañana estaba ahí muriendo, pero después recordé por qué me desvelé y pues eso es muy, muy chido. Sí. Yo creo que todos deberíamos buscar eso en la vida, ¿no? Buscar lo que te guste. Sí. ¿Y a qué más te has dedicado? Cuéntanos un poco sobre... Sabemos que también escribes un poco al respecto. ¿Qué más funciones tienes? Pues de literatura me interesa la narrativa. Escribo cuento. Publiqué un libro de cuentos en 2009 que se llamó Relatos de un mundo depravado. Luego he publicado dos poemarios. El primer poemario que publiqué se llama Ignoto, que ganó el concurso para publicar obra inédita del entonces Instituto de Cultura de Morelos. Y luego publiqué otro libro que se llama Despertar, que es un poema largo sobre la cama y sobre despertar. También pues he continuado con la narrativa. También me ha interesado mucho el ensayo filosófico. Escribe. El ensayo literario, que es como en el ámbito en donde puedo desarrollar algunas de mis ideas en torno a la política o a la filosofía. Y pues el otro gran como tabique de esta construcción que he hecho en torno a la escritura es la crítica, ¿no? La crítica me interesa mucho. O sea, eres bien criticón, hay que cuidarnos. Nos va a criticar. Pero siempre crítica constructiva. Nunca he hecho crítica destructiva. Y justo también en la misma forma de mi escritura hay una misma crítica a cómo se ha llevado la crítica en México, ¿no? Así como de choque de egos a lo mejor, ¿no? Yo soy un espectador, quiero pensar muy sensible y como abierto a entender el contexto de cada obra, ¿no? Bien, con la imparcialidad por delante, ¿no? Sí, quizá no soy tan subjetivo, digo, no tan objetivo, pero me dejo llevar mucho por las emociones y siempre los comentarios que hago de las películas, especialmente de cine independiente mexicano, que es como algo que está muy cerca a nosotros, que podemos conocer a los directores y conversar con ellos, siempre intento darles un comentario como que se puede aprovechar en ambos lados, ¿no? Porque las películas a nosotros también nos van construyendo, ¿no? De cierto modo, sí, ¿no? Te sirven a ti también para crearte, ¿no? Sí. Y de lo que has escrito, ¿has recibido algún premio? Sí, pues este año precisamente concursé en el segundo concurso de crítica cinematográfica que lo convoca la Cineteca Nacional, la Embajada Francesa, una revista que se llama Corre Cámara y Contracampo TV. Son proyectos todos enfocados al cine y participé y resulté uno de los 10 finalistas en el primer proceso de selección. Fueron 8 finalistas del Distrito Federal y 2 finalistas de provincia, ¿no? Uno de ellos fui yo. Y este primer premio, esta primera etapa era ir a un seminario a la Cineteca Nacional durante una semana, a trabajar con críticos de todo el mundo, con periodistas, con gente involucrada como en la industria del cine. Y el final, digo, el gran premio era el Festival de Cannes, ¿no? A cubrir que consideramos muchos el festival más importante de cine del mundo. Pues ese fue el premio, ¿no? Gané este segundo concurso de crítica nacional y gané un lugar en un proyecto que se llama Talents Critiques, que lo alberga la Semana de la Crítica en Cannes, y compartí pues espacio ahí con ganadores de Rumania, de Alemania y de Francia. ¿Y qué sentiste de ganar ese premio? No lo esperaba realmente. Había compañeros que yo ya conocía de leer sus críticas, así gente como Jorge Negrete, que es un crítico que se llama igual que el actor. Pero nada que ver. Salvo que les gustaba el cine a los dos, ¿no? Que les gusta el cine. Y yo ya había leído a Jorge. Jorge me gustaba mucho su estilo. Y no esperaba ganar, ¿no? Realmente me sorprendió mucho que el jurado me eligiera. Y pues después fue una gran responsabilidad ir a Francia a tratar de hacer un buen papel, ¿no? Para la crítica mexicana. Y además era la primera vez que salía al país. O sea, que todo fue nuevo y nervios. ¿Pero cómo fue? ¿Estabas en tu casita, acostadito, o ya estabas despierto y te llegó la llamada o te llegó un mail? ¿Cómo fue que te llegó la noticia? No, pues nos citaron el último día del seminario en la Cineteca. Nos citaron en la sala 6, ahí en la Cineteca. Y estaba reunido todo el jurado. Leonardo García Sao fue el presidente del jurado. Y nos citaron ahí a todos, nos sentamos en las butacas. Yo me sentía muy tranquilo, como muy contento por haber participado en el seminario. ¿Ibas con la mentalidad de que podías ganar o dijiste no, yo ya había con como, esto ya? Como que yo había soltado la posibilidad de ganar. Iba muy satisfecho y muy contento. Y entonces ahí el jurado ya dijo que querían decir el ganador rápido porque les parecía que era el ganador indiscutible y entonces Leonardo García Sau dijo que no se acordaba de mi apellido, pero que mi nombre sí se acordaba y que no se le iba a olvidar y que era Davo. Entonces pues me puse blanco. Normalmente soy rosa o rojo en mi piel, pero me puse blanco, no me podía ni parar. y me quedé ahí sentado hasta que me dijeron como pasa, ¿no? Pasa, así unas palabras. Entonces pues sí, fue ahí en ese momento que nos dijeron. Ay, qué emoción tan que bonita, había ganado, ¿no? Sí, sí, la verdad. Padrísimo. Bueno, si nos recuerdas la trivia para que se animen. Claro que sí. Es que nos mencionan alguno de los géneros de la cinematografía para estos pases dobles que tenemos para esta premiere el domingo. Y si nos invitas a escuchar el tema. Vámonos musical. A un corte. Vámonos con es la primicia del soundtrack de la película Estar o No Estar. El disco de Fernando Koffer saldrá a la venta a mediados de septiembre. Entonces está calientito. Es la primera vez que van a escuchar esta canción. Sí. Vámonos a escuchar Estar o No Estar de Fernando Koffer, del largometraje Estar o No Estar de Marcelo González, un largometraje de México 2013. Volvemos. Vamos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Estar o no estar. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, el lugar del cine. Y recién escuchamos la primicia del... Bueno, es el soundtrack de la película Estar o No Estar, del disco de Fernando Coffey. Así es. Y pues bueno, vamos a la sección de ¿Sabías qué, Laura? ¿Sabías qué? Ahora me toca a mí porque lamentablemente no se encuentra en Mayra otra vez. Mayra, donde estés, saludos. Bueno, el ¿Sabías qué? La realización en el proceso por el cual... Discúlpenme. Se crea un video, usualmente en el cine de producción industrial pueden distinguirse cinco etapas de realización, que es el desarrollo de preproducción, rodaje, postproducción y distribución. La realización supone asumir decisiones tanto a nivel artístico como productivo, y la limitación únicamente es dada por los medios disponibles, que son los presupuestos y el equipo, que es lo que detiene siempre la producción. Así es, ¿no? Muy interesante, ¿no? Todo lo que hay detrás de... Detrás de lo que creemos nosotros, que nada más es ir y sentarse a ver una película, y no, es un trabajo enorme que hay atrás. Así es. Y pues bueno, continuamos con nuestro invitado Davo. ¿Qué es lo que tú criticas, perdón por cómo va a sonar la pregunta, o ya has hecho cine, o qué es lo que criticas como escritor, uh-huh, si no hay esta parte de trabajar el cine? Es un tema que a mí me parece muy importante, porque hemos tenido encuentros con directores de cine. Entonces, los directores de cine, su primer como escudo ante la crítica es precisamente, ustedes no han hecho cine, ¿cómo pueden comentar, no? Y yo les digo, bueno, tampoco todos somos chefs, y sin embargo todos opinamos sobre la comida, ¿no? Si está buena o está mala. Pero sí creo que debe haber, o sea, que la crítica no necesariamente es que tú hayas hecho cine, pero sí que te concibas a ti mismo como un ente creativo, ¿no? O sea, para mí el proceso creativo es donde está quizá esa línea delgada, ¿no? O sea, que yo lo he vivido escribiendo literatura, y que la gente que pinta también vive un mismo proceso, y que eso es lo que uno se debe entender. Por ejemplo, algo que mencionaban ustedes ahorita es muy interesante para mí, que pocas veces nos ponemos a pensar todo lo que conlleva hacer una película, ¿no? Lo que ustedes decían, ¿qué hay detrás de hacer una película? Yo creo que sí hay que tenerlo en contexto cuando uno va a escribir una crítica, porque detrás de una película hay muchos esfuerzos humanos, muchos sacrificios, problemas para los directores, endeudarse, ¿no? O sea, como que esas cosas yo creo que hay que entenderlas, ¿no? Y después, pues, hablar de las películas, ¿no? La obra tiene que defenderse por sí sola, ¿no? También de pronto ya hay que separar lo que uno siente de lo que es el producto final. Pero yo no creo que necesariamente uno tenga que hacer la cosa para poder hablar sobre esa cosa o criticarla, ¿no? Yo creo que te da una perspectiva mucho más amplia si la haces, ¿no? Pues está toda esta generación de la Nouvelle Vague, ¿no? Que fueron críticos de cine y luego se convirtieron en directores. Yo creo que eso te da una dimensión muchísimo más grande de lo que es el cine. Y pues es el paso que quisiera dar yo también, ¿no? O sea, como poder entender cómo se realiza cine, ¿no? A pesar del conocimiento teórico que yo pueda tener. Pero más bien creo que el crítico, eso, más que un ser como destructor que confronta a la obra, debe ser un ser creativo, ¿no? O sea, hacer su propia versión desde su trinchera, ¿no? De lo que está criticando. Porque hay, perdón, hay... Sigue. Nos ponemos de acuerdo, ¿usted? Ok, vas tú, Laura. Vas tú. Ok, porque uno como realizador de cine puedes hacer crítica mediante, bueno, respecto a la técnica o cosas ya más, pues entradas a la realización del mismo cine, pero como un espectador la crítica va un poco más allá, ¿no? Porque puede ser que tú digas, es que mi película quedó genial porque le invertí esto y esto y es, tiene cine de arte y esto y el otro, tú el artista, pero realmente no estás proyectando lo que quieres, ¿no? Y el público es el que te puede dar esta idea. Claro, ¿no? Hay una serie de artistas que están cerrados en sí mismos, ¿no? Entonces toda esta, para mí, ilusión de yo creo para mí mismo, o sea, yo creador hago para mí, me parece una frontera muy delgada, porque si uno realmente creara para sí mismo, pues no lo expondríamos, ¿no? O sea, lo esconderíamos, ¿no? Como hay muchísima gente que escribe y lo hace para sí mismo. Pero si yo, escritor, publico, eso ya implica que voy a tener un diálogo con alguien más que lo va a leer. Igual yo, director, si presento mi película en un festival, eso ya detona que la gente haga un primer juicio, que es me gusta o no me gusta, ¿no? El crítico, yo creo que lo que tiene que hacer es analizar por qué me gusta o por qué no me gusta, ¿no? O sea, que ya no se puede quedar ahí en esa primera opinión, y entender, sobre todo las películas que no nos gustan, yo creo que son las que más tenemos que analizar, ¿no? Porque normalmente no nos gusta porque nos incomoda. Uh-huh. ¿No? Y hemos visto que los críticos, cada vez que vimos críticos en cualquier ámbito, es terrorífico, o sea, sí. ¿Sí? Es ahí viene de Satanás, ¿no? ¿Crees que sea así? Sí, hay una pugna histórica entre creadores y críticos, ¿no? Yo creo que ha sido una relación muy insana desde muchísimos años. Yo creo, o a mí me gustaría pensar que formo parte de una corriente, uh-huh, que queremos como romper esa dinámica de odio y de enfrentamientos. Y que realmente podemos, sobre todo porque como les digo, yo concibo la crítica como algo creativo, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me interesaba mucho trabajar con bandas de rock, con ilustradores, ¿no? O sea, como que eso ha nutrido mi perspectiva como creador. Entonces, como que siento que eso me ha permitido tener más empatía hacia los mismos cineastas. Y también la otra cosa muy importante para mí es la... como la batalla de dar a conocer el cine mexicano actual, ¿no? Uh-huh. A mí me interesa lo que se realiza en el país, y entonces todo el tiempo estoy haciendo críticas sobre películas mexicanas, porque de pronto son películas que no llegan a cines comerciales, no sabemos dónde verlas, cómo conseguirlas, y yo creo que también el mismo cineasta tiene que entender su contexto, ¿no? O sea, que sí, tal vez uno tiene una búsqueda personal, pero también tener como en cuenta que pues, hay una audiencia que le gusta el cine, que podría ser como este trabajo de difusión de boca en boca de las películas, si se abriera un poco más el diálogo. Uh-huh. ¿Y no te ha tocado algún director, porque creo que sí hay, algún director que cuando se le haga la crítica o alguna entrevista, él diga, es que yo la película la hice para mí y no me interesa si les gusta o no? Sí nos ha tocado directores así, y también es válido, ¿no? Yo creo que también es muy válido. Y entender así entonces que esa película es una película hermética y cerrada, y que solamente algunos iluminados la van a entender y la van a disfrutar. Yo creo que también es válido, ¿no? Le da como variedad a esta flora cinematográfica. Yo creo que es muy muy sano. Sí. Bueno, ¿tienes por ahí algo de un taller que va a haber? Sí, tengo aquí la información de Luis Eduardo, recuérdame. Luis Eduardo. Bueno, nos invita a un taller, déjame ver cuál es el nombre del taller, es Quinto Taller de Apreciación Cinematográfica. La Universidad La Salle Cuernavaca te invita a su quinto taller en apreciación cinematográfica, en el cual aprenderás sobre la historia del cine, el lenguaje audiovisual, la manera en que se hacen las películas y mucho más. Además, conocerás a otros amantes del cine y producirás junto con ellos un cortometraje para reafirmar lo aprendido. También podrás formar parte de una comunidad virtual conformada por más de 150 personas que han sido integrantes de los cursos pasados. Inicia el 30 de septiembre al miércoles 2 de diciembre. Son 10 sesiones en total. Es de 4 a 7 de la tarde con un costo de $1,000 y puedes consultar en toda la información y las promociones que tienen en el perfil de Luis, ¿no? Luis Eduardo. Así es. De Luis Eduardo. Esa es. Sí. Bueno, ahora nos vamos a un corte y nos vamos con el tema de La huella de mis besos, de Chelo Silva. Es el cortometraje de Tripas Corazón, de Antonio Urrutia. Es de México, de 1996. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Y estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, el lugar del cine. Cobra vida. A ver, otra vez. Como si hubiera sido planeado con años de anticipación. Y estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, el lugar del cine. Cobra vida. Ahí está, perfecto. Antes de dar los saludos y... bueno, les recuerdo la trivia, ¿no? Sí. La trivia, hacemos se me olvidó. Mencionar uno de los géneros de la cinematografía para ganar. Recuerden, es para la película así del domingo 7. La premier del incidente, domingo a las 7 de la noche. Son pases dobles. Nada más envíen a Cámara Cero por inbox su nombre completo y ya sabemos que es para el domingo 7. Así es. Y antes de irme a los comentarios, vamos a la sección de curiosidades. Vámonos. La sala del Royalty era considerada una de las mejores de la etapa del cine mudo, con una imagen exterior del edificio marcada por elementos orientales. Dios mío. Quizá un reflejo de los palacios del cine más suntuosos y fantasiosos que en esta época se estaban construyendo en Norteamérica durante la época dorada de Hollywood. ¿Ve? Siempre hay algo que marca, ¿no? Hay cosas bien importantes que dices, esto es más. Así importante. Es. Como él dice, Cannes, el Festival de Cannes, es el más importante. Y bueno, tenemos por aquí a Chango Chilango que nos dice saludando al gran equipo de Cámara Cero. Muchas gracias. Gracias. Cuarta estación, tenemos a Lu escuchándonos también. Gracias. Saludos, chicas, buenas vibras a Lau que metió la pata, literal. Sí. Ay, gracias. El invitado 651 también que anda por aquí. Saludos. El Chango Chilango tiene una pregunta para Davo. Dice, ¿cuál sería tu aportación directa como para poder identificarte como un creador diferente de lo que ya es conocido? Es una pregunta difícil, pues no sé, yo creo que uno como creador intenta, no sé si hacer algo distinto, porque eso es muy complicado. Muchos teóricos dicen que lo único de lo que hemos hablado en el arte es de amor, locura y muerte. Sí, son los únicos temas que existen en el arte, y lo único que hemos intentado hacer en el arte es hablar desde una perspectiva diferente, ¿no? Quizá esa respuesta el tiempo la contestaría, ¿no? ¿Cuál fue mi...? Si es que he aportado algo al mundo, a la literatura, yo creo que eso el tiempo lo va a decir, ¿no? Yo realmente creo que algo que sí siento que he intentado hacer mucho y que ha rendido frutos es ser un creador que siempre está viendo a lo que están haciendo otros artistas, ¿no? Yo cuando empecé como a entrar al mundo artístico en Morelos, me di cuenta que había esta suerte de gremios totalmente separados, ¿no? Que los directores de cine estaban por un lado, los fotógrafos por otro lado, los escritores por otro lado, y yo he intentado romper eso en mi círculo de amistades, ¿no? Y de colaboraciones y de trabajo, y que me han vuelto pues una suerte como de ser hambriento por conocer otras disciplinas y otros creadores. Entonces, pues, una de las cosas en las que he basado mi trabajo es en esta como idea de ser un creador que no esté embebido en sí mismo, ¿no? O sea, que no todo se trata sobre mí, sino que también me interesa mucho dar a conocer y yo mismo entender lo que están haciendo otros autores. Y pues tengo propuestas formales en lo que hago, ¿no? En mis textos, en mi poesía, pero no puedo yo decir cuál de ellos... son diferentes, yo creo que la gente tendría que leerlos. A mí me gustaría a lo mejor que él conociera mi trabajo y me dijera, ¿no? A lo mejor si no ve nada nuevo, nada propositivo, igual él podría hacer una crítica de lo que yo hago y yo encantado de leerlo. O sea, estás tratando de innovar, de romper ciertos círculos viciosos, ¿no? Sí, eso me interesa mucho, ¿no? La verdad ha sido muy enriquecedor para mí tener este diálogo con muchos creadores. Uh-huh. Y yo creo que eso pues, ha alimentado mucho mis textos, ¿no? Que de pronto están inspirados en... No sé, tengo un poema, por ejemplo, que escribí después de ver a Silvia Mohedano, que es una bailarina, yo creo, muy importante de aquí del estado de Morelos, ¿no? Y me parece maravillosa cómo baila, y verla me provocó escribir un poema, ¿no? Y creo que se ha creado un diálogo muy padre con muchas bailarinas de aquí del estado de Morelos, o con bailarines, que me ha interesado mucho lo que hacen, y al mismo tiempo ellos han interesado por lo que yo escribo, ¿no? Bueno, ya está contestada tu respuesta, tu pregunta, Cristian. ¿Chango? Chango Chilango, ya cámbiate eso porque se equivoca uno mucho, ¿sí? Y queremos mandar una felicitación a Breaks para ti, que ayer fue su cumpleaños. Y a Marc Reyes, que estuvo aquí, que hoy es su cumpleaños. Felicidades a los dos. Muchas gracias. traeríamos las mañanitas, pero híjole, no nos alcanza el tiempo. Gabo, cuéntanos, como crítico, ¿qué tan complicado es llevar a cabo este trabajo? Pues no es muy difícil, si es alguien, porque yo creo que el que es muy cinéfilo eventualmente se convierte, si no en crítico de cine, sí en alguien que está involucrado en algo del cine, ¿no? Me imagino que a ustedes les gusta mucho el cine y decidieron hacer un programa sobre cine, ¿no? Entonces, como que siempre la gente que nos gusta mucho el cine queremos hablar del cine. Y, sí. Entonces, pues ese es el primer paso. Y después como que todo se ha vuelto muy agradable porque si yo les platico mi día, me llegan muchas películas para verlas, ¿no? Pues, prácticamente me la paso viendo películas y escribiendo sobre estas películas. Claro que tiene su truco, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que una de esas es que uno como crítico tiene que primero entender las películas en su contexto, ¿no? O sea, que uno no puede ponerse en una postura de cine francés viendo Transformers, ¿no? O sea, hay que entender que son películas diferentes y que cumplen funciones diferentes. Y la otra cosa que a mí me parece importante es que uno tiene que ver el mayor número de propuestas cinematográficas posibles, ¿no? Que uno no debe cerrarse a solo soy un espectador de cine de arte, ¿no? Yo creo que hay que ver también cine basura, cine comercial, ¿no? Para poder hablar de eso. Exacto. ¿No? Que es muy común el juicio que no la he visto, pero seguro es una porquería, ¿no? Y mejor verla, ¿no? Mejor hay que verla para poder decir que es otra cosa, ¿no? A lo mejor es algo mejor. No, sí, y uno se puede llevar sorpresas. Y la otra es que además de que sí, uno debe ver cine, creo que cada película también requiere su ritmo, ¿no? Uh-huh. O sea, que algunas películas nos hacen pensar más y que hay que detenernos un poco en ellas y entender en qué punto de la historia del cine están, ¿no? Sí. O sea, y otras te lo dicen todo desde el principio, ya sabes que ya lo que va a suceder. Exacto, ¿no? Sí. Y no es más te anticipan, fácil de leer, claro. Sí. Y como crítico nunca te han correteado. No. No, pues he tenido la fortuna como de poder siempre encontrar la manera de dialogar. Hay directores que se han enojado por mis textos, hay directores que sí se han molestado y me han reclamado, pero yo siempre he intentado como continuar el diálogo, ¿no? O sea, como explicarles por qué dije tal cosa, nunca caer como en los insultos, pero pues sí, obviamente hay siempre hay controversia, ¿no? Aunque uno no lo busque, sí hay directores que no les han agradado mis comentarios. ¿Berrinchitos no te han hecho? No, afortunadamente todavía no. Pues ya no te hablo, ya no. Córtala. Pues hasta ahora no, hasta ahora no. Sí, eso es bueno. Hablemos un poco del Festival Grotesco. ¿Qué onda con este festival? Pues bueno, es un festival que nació el año pasado, en octubre del año pasado. Es una idea que implantó en mí Eduardo Santaella, que es mejor conocido como Guro, es un ilustrador muy importante del país en el ámbito del horror. Y él me dijo que por qué no organizábamos un festival aquí en Cuernavaca. Y me gustó mucho la idea que él me propuso porque era un festival que no era de cine, ¿no? Uh-huh. Normalmente todos son festivales de cine y el cine es como el eje enorme, ¿no? Que sostiene la estructura del festival. Y él me dijo, no, hay que hacer un festival que sea de música, de literatura, de gráfica y de cine de horror. Entonces me gustó mucho que estas cuatro disciplinas estuvieran juntas, ¿no? Como en el mismo nivel. Porque en la cultura del horror en México es muy, muy fuerte desde la gráfica, desde la literatura, ¿no? Tenemos una tradición muy importante. Y el cine, hay cosas muy importantes, pero no hay... consideramos que no existe una producción tal como para que existan 4 o 5 festivales de cine de terror, ¿no? O sea, que la producción no da para eso en México, pero pues que sí hay cosas que hay que rescatar de la producción nacional. Entonces decidimos hacer este festival multidisciplinario. Teníamos la idea de que fuera todo en el centro de Cuernavaca, ¿no? Todas las sedes que tenemos son sedes que ustedes pueden cruzarse caminando, ¿no? O sea, que hay una especie de circuito de festival, de ambiente de festival. Es un festival que todas las actividades son gratis. Este año va a ser del 1 al 4 de octubre. Empieza el 1 de octubre y termina el 4. Son actividades gratuitas. Es un festival que hacemos con mucha necedad y corazón porque hemos recibido muy pocos apoyos, ¿no? Quizá por esta perspectiva de lo grotesco y de lo feo y de lo monstruoso, incómodo de nuestra propuesta estética. Pero es un festival que ha tenido muy buena respuesta, ¿no? En Cuernavaca, ¿no? Hemos tenido 3 eventos. la edición pasada y luego tuvimos dos jornadas de cultura horrible, así las bautizamos. Uh-huh. Y la gente ha llegado, ha apoyado mucho, se han sumado muchas bandas, y hemos generado proyectos muy interesantes como Horripilante, que es una antología de cómic que hicimos con 8 ilustradores morelenses y 4 escritores uh-huh. del estado, ¿no? Entonces, pues ya está la invitación, ya ustedes también están invitadas. Muchas gracias. A acompañarnos a Grotesco. ¿Las sedes? Las sedes que tenemos este año son Cine Morelos, uh-huh. Museo de la Ciudad de Cuernavaca, La Rosuá de Arto, o el Café de los Franceses, como todos lo conocen, uh-huh. Y el Foro Cultural Pepe el Toro. Ah, mira, son las sedes. ¿4? Son 4 sedes. Cerquita, sales de uno, corres al otro y sí, está no. todo cerquita. ¿No? Y los horarios están pensados también así, como para que tú puedas ir al concierto, luego a la película, luego a la exposición de gráfica. Ahí está. Entonces, y todo es gratis, vienen invitados muy interesantes. Uh-huh. Y además, algo que me gustaría mencionar ahora es, en un par de horas uh-huh. Vamos a tener un proyecto de fondeadora, de Grotesco, ¿no? Como les mencionaba, nunca hemos recibido apoyos, uh-huh. Es un festival que nosotros hemos hecho casi de nuestro bolsillo. Entonces decidimos este año lanzar un proyecto de fondeadora con una meta muy módica. Uh-huh. Entonces, pues si hay gente que nos está escuchando y que quiere apoyar el festival y que le interesa lo que estamos haciendo, pues hay formas que nos pueden apoyar para llegar a la meta. Y cada donación que nos dan, nosotros les damos una recompensa, ¿no? Hay muchas recompensas dependiendo del monto que, uh-huh. que nos den, ¿no? Uh-huh. Pero hay desde obra original de Guro, ¿no? Que les digo que es un estado muy importante, películas de culto, playeras, stickers... cuentas de movie, ¿no? Que es este sistema de streaming de cine de arte. En fin, tenemos muchas recompensas. Entonces, igual que estén atentos a nuestras redes sociales, que es Festival Grotesco en Facebook y @GrotescoFest en Twitter. Y ahí va a estar el proyecto de fondeadora. De la fondeadora. Sí. Uh-huh. Y si hay algún mecenas por ahí interesado, ya saben. Aquí está Davo para escucharlos. Sí, y es un proyecto que... aunque no se consiga la meta, lo vamos a hacer, ¿no? ¿Y tú crees que hay películas buenas y malas? Hablando de esto, del horrible, del terror y ver de las películas francesas, todo. ¿Crees que dentro de todos los géneros de este contexto hay buenas o malas? Sí, yo creo que hay películas fallidas y hay películas exitosas, ¿no? Uh-huh. Y en estas categorías que estoy nombrando se mueven muchísimas cosas, ¿no? Porque una película puede ser mala técnicamente, pero es un éxito de taquilla, ¿no? Y la gente uh-huh. la ama, la película. Y hay películas que son muy malas también técnicamente, que los actores son malos, que el guión es malo, pero por alguna razón como que se quedan en el gusto de uh-huh. la gente, ¿no? Por eso yo creo que nunca hay que desechar tajantemente ninguna obra... porque siempre ha pasado, la historia nos ha demostrado uh-huh. una y otra vez que películas que en su época fueron rechazadas ahora son clásicos, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo siempre que abordo una película intento abordarla en su contexto y qué es lo que nos está diciendo uh-huh. y siempre hay algo valioso, yo creo, en todas las películas por muy mala que consideramos que sea, siempre hay cosas que hay que rescatar, ¿no? Es como dices tú, ¿no? Hay que darle la oportunidad, verla y entonces ya sacar un juicio. No sacar juicios a priori de nada, ¿no? Sí, y también es muy importante, quizá la diferencia que yo sí hago es cuando tú sientes una película honesta, uh-huh. porque sí está hecha con el oficio de hacer cine y de hacer una obra de arte, y cuando una película es un negocio, ¿no? Uh-huh. Cuando es una película un negocio meramente, para mí sí es totalmente fallida, ¿no? Porque está hecha para satisfacer unos intereses estéticos, que sí, yo siento que no traspasan al espectador, ¿no? Esas películas, no quiero decir comerciales, porque el cine comercial me gusta, pero sí las películas que están pensadas solamente como para ganar dinero, de pronto sí me parece que no se debe perder la idea de que el cine pues, es un arte, ¿no? Uh-huh. Sí, hay que aprovechar que tenemos la oportunidad, y luego en el cine Morelos, que tan económico que es, ¿no? Es baratísima la entrada y todo, puedes entrar ahorita con lo que compres fuera, ¿no? Sí. O sea, está padre, está bien el cine Morelos, aprovechenlo. Así es. Y ahora nos vamos a una sección bien interesante para nosotros, quizá para ti algo complicado. Esta dice, Mayra, es de puntos, aquí te ganas puntos, Okay. Si te llevas los puntos, vas a poder ir a ver la película el domingo 7. El incidente. Sí. Muy bien. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Empiezas con la primera, Esther? Sí. ¿Tu director favorito? 5, 4, 3, 2. Mi director favorito es Alfred Hitchcock. Ay, eso es bueno, eso es bueno. ¿Mejor locación? ¿A qué nos referimos con mejor locación? Locación de ¿para filmar? Pues a mí me gusta mucho los pueblos pequeños, ¿no? Pueblitos pequeños. Pueblitos así, marginados, fantasmas. ¿Mejor escena? La mejor escena... Pues bueno, una escena que traigo mucho en la cabeza es un plano secuencia de Los Niños del Hombre, de Alfonso Cuarón. Uh-huh. Esta escena donde se están aventando una pelota de ping pong, uh-huh, de una boca a otra, y luego hay un plano secuencia todo en reversa en el coche. No puedo sacarme de la cabeza cómo lograron ese plano secuencia, ¿no? ¿Mejor anécdota? Pues bueno, una anécdota que me ha disfrutado mucho contar es que ahora que estuve en Cannes pude conocer a Guillermo del Toro, que es otro de los directores que admiro muchísimo. Uh-huh. Llegó ahí caminando a una fiesta y yo no quise acercarme de fan, pero después me lo presentaron y estuvimos toda la noche platicando de películas de terror. ¡Ay, qué padre! ¿Y tienes fotos? No me tomé foto con él, porque justo estaba como en contra de esta onda de ser fan, ¿no? Y de estar, uh-huh, así pidiendo fotos. Entonces no hay foto. ¿No te arrepientes? Pues no, porque hubo una plática muy, muy chida con él, ¿no? Y fue una persona muy accesible, ¿no? Uh-huh. ¿Mejor proyecto? Mejor proyecto es Festival Grotesco. ¿Mejor película? Mejor película... para mí es... Ahorita, ¿no? En este momento, quizá Barry Lyndon, de Kubrick. ¿Mejor actriz? Mejor actriz, Kate Winslet. Ay. ¿Mejor festival? ya no, para no repetir Grotesco. También me gusta y me siento muy contento con Cinema Planeta, ¿no? Que también tiene su sede aquí en Cuernavaca, que, uh-huh, es un festival de cine y medio ambiente. ¿Mejor, uh-huh, documental? Mejor documental... Earthlings, un documental por el cual me hice vegetariano. ¡Oh, bravo! Te ganaste tu pase para ir, uh-huh, a ver la película. Bueno, ¿sí? Antes ya de concluir con el programa, vamos al último comentario del Chango Chilango. Dice, Davo, gracias por tu respuesta. Yo agregaría que solamente tienes que ser tú mismo y con eso definirías una forma específica que identifique tu trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias. Y razón. Que no, dice que de plano no se cambia el nickname. Saludos, bien, Laura. Chango dice. Chilango. Seguimos con lo mismo. Yo me rehúso a volver, sí, a pronunciar ese nickname. Ay, no, está bien, pues. Tenemos que ser nosotros, ¿no? Naturales, como nos gusta. Bueno, Davo, nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Fue un enorme placer y una plática muy amena, muy interesante. Y esperamos volver a invitarte. Con mucho gusto, gracias por la invitación, y cuando quieran, aquí estaré. Muchísimas gracias. Gracias, Steph. Gracias, bye. Javi. Gracias, Laura. Gracias a ustedes que nos ven, nos escuchan. Y nos vamos con el tema Las chicas son guerreras, de COS, del cortometraje Mamá, de Sergio Beator, de España, del 2003. Hasta la Hasta próxima. Luego. Dos, cama, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte! Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec.